llegan para conquistar tus oídos y quedarse. Los Cowboys y su nuevo trabajo. No se vende en cantinas. En tu disquería. Me vas a nombrar, estés donde estés. Los Cowboys son de Liver Music.